en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este viernes 22 de mayo de 2014 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos desde Radio Marca en el 101.4 para todos los amigos que nos sintonizáis desde cualquier parte de Elche o de la provincia, o los que también escuchéis Radio Marca en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Desde cualquier parte del mundo os saludamos. Y a los que nos sintonizáis por la TDT en Teleelch, arrancamos ya con titulares. A falta de una semana para que los jugadores del Elche se marchen de vacaciones, algunas ruedas de prensa ya suenan a despedida. Carles Gil reconocía hoy que posiblemente se ha acabado su etapa en el club. El centrocampista que tiene 2 años más en el club valenciano, en la entidad Che, ha asegurado que solo está centrado en el Valencia y que su idea es volver allí. Incluso se ha quejado de que en el Elche se le haya exigido mucho. De los que acaban contrato el 30 de junio, como ya os comentábamos días atrás, Pellegrín podría firmar su renovación en breve. Es un secreto a voces. La pretemporada tiene 2 caminos, Campo Amor u Oliva. Son los destinos que más gustan en el club, presumiblemente Campo Amor, donde ya el Elche ha realizado varias pretemporadas y allí jugaría también partidos amistosos. Por cierto, anoche directiva, primer equipo y cuerpo técnico celebraron la permanencia en una cena con sus respectivas mujeres, novias, esposas. Bueno, pues está bien terminar lo que bien ha acabado. La permanencia del conjunto blanquiverde, que seguramente con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, nos daremos cuenta lo que el Elche ha conseguido en 2 años. Ya sé que ya lo sabéis, un ascenso y una permanencia. Pero con el paso del tiempo nos daremos cuenta de lo difícil, del extraordinario gesto y en este caso logro que supone el haberlo conseguido después de estar media vida sin olerla. Por cierto que esta noche el Elche Club de Fútbol Sala se juega la temporada en el partido de ida de la final por el ascenso a primera. El pabellón Esperanza Lag a rebosar empujará a los blanquiverdes. Y tendremos a Carlos Gil, que no Carles, con todos los personajes para repasar la quiniela y sobre todo para hablar de la Champions. Todo ello aquí en Radio Marca, hoy con un protagonista, Carles Gil, que decía esto, que sonaba sin duda a despedida en la rueda de prensa. Aquí he sido muy feliz, pero sí que es verdad que bueno, que creo que posiblemente se acabe mi etapa aquí en el Elche, no lo sé. Y bueno, es que como todavía no sé qué quiere Valencia, qué me van a decir, tampoco te puedo decir nada más. Pues luego lo escucharemos todo lo que ha querido decir. Que además es lo normal. Tiene 2 años de contrato en el Valencia y él suspira por jugar en un Valencia que es un gran club, en un Valencia que es un histórico y que además es su ciudad y es su equipo, si no es de extrañar. Lo que esperamos, y yo particularmente espero, es que no se convierta en un caso Etxeita, que se vaya a un equipo de mayor categoría, pero que no cuente para nada. Para eso, evidentemente, mucho mejor quedarte en el Elche, ¿no? Ya

A las 9 menos cuarto el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Lisboa, la finalísima de la Champions. Pero claro, para la afición del Elche, ¿qué vamos a hacer sin el Elche durante el mes de junio, julio y mitad de agosto? Porque en principio la Liga va a comenzar o el 16 o el 23. Recordamos que el año pasado empezó el 15, si no recuerdo mal. Por tanto, o el 16 o el 23 tiene más pinta del 16, el comienzo de la Liga, ese fin de semana. Habrá modificaciones y habrá algún cambio, que si sois habituales seguidores de Radio Marca los habréis escuchado. Por ejemplo, que el partido de los lunes ya no será a las 10 de la noche, será a las 9 menos cuarto, si no recuerdo mal. Sería a las 9 menos cuarto, con lo que, bueno, dentro de que es un lunes, por lo menos no es tan tarde, ¿no? A las 9 menos cuarto, a las 9, pero vamos, que se adelanta. Y también los partidos de los domingos no serán a horas impares, será como los sábados. Los sábados los partidos son a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10. A las 10 será el partido en abierto. Pues el domingo habrá partido a las 12, pero en vez de ya 5, 7 y 9, será como el sábado, 4, 6 y 8. Esos son los cambios más significativos, sobre todo el del lunes, donde, bueno, pues en principio se adelantaría una hora y cuarto el partido. Bueno, os comentaba el tema de la pretemporada. En principio, Campo Amor gana bastantes enteros, donde el Elche ya ha realizado allí varias pretemporadas. Allí hay un par de campos de fútbol donde también disputaría partidos amistosos. En principio sería entre la segunda y tercera semana de julio, porque los jugadores se marcharán el viernes que viene, 30 de mayo. Estarán 5 semanas de vacaciones, todo el mes de junio y la primera de julio, y volverían ya para el 8, 7, 8, 9 de julio. Me imagino que los primeros días aquí en Elche y luego la siguiente semana en Campo Amor, o también la opción de Oliva, donde el Elche también ha hecho allí alguna pretemporada. Incluso en algún momento que se han marchado en el mercado de invierno, digo yo, al final de la primera vuelta también han hecho algo por allí. En cuanto a movimientos, pues está todo supeditado a la incorporación del director deportivo. Un director deportivo que, como os decía ayer, ahora mismo la opción A cumple con el perfil, con el salto de calidad que el club pretende. Y no es que el club esté parado. Hubo un casting toda la semana pasada, sobre todo lunes, martes y miércoles. El presidente se entrevistó con algunos de los que pretendía y digamos que hay varias opciones, pero están esperando la respuesta de la opción A, que es la más difícil porque es la más, entre comillas, importante, de más prestigio, por decirlo así. Si finalmente da el sí, vendría con un equipo de trabajo y hasta aquí puedo contar. Y se está esperando que sea, pues máximo el lunes se pudiera oficializar. A partir de ahí se agilizaría todo, las altas, las bajas, aunque eso ya está mascado, porque el entrenador ya ha dejado claro qué es lo que pretende en cuanto a los que tiene y a los que quiere, y los que tienen que venir. Sobre todo ya será fundamentalmente labor de esa nueva dirección deportiva. Digamos una dirección deportiva mucho más profesional, capacitada, y sobre todo, si es lo que finalmente va a venir, pues con muchos ojos en todo el mercado, sobre todo europeo. En cuanto a los que tienen que venir, evidentemente cada vez más nombres se apuntan, desde los Saúl, Jonathan dos Santos, Juanfran Moreno, Jorge Molina, Rubén Castro, Fede Cartavia, este es interior derecho del Valencia, argentino, Rubén Bezo, que estuvo a puntito de llegar, al cual no conocía Fran Escribá en el mercado de invierno, poco más o menos le pasó con Rodríguez, pero si algo tiene bueno Fran Escribá es que, más allá de las cabezonerías, si el chaval es bueno, por mucho que no lo conozcas. Es el caso de Rodríguez, que, ojo, yo creo que ha mostrado poco, que tiene que ofrecer mucho más, sobre todo si se le da confianza y partidos. En fin, muchos nombres, pero ahora mismo no tiene sentido hablar de ninguno porque no se ha negociado con ninguno. Y en cuanto a los que se quedan, sobre todo Pellegrín, su renovación es prácticamente un hecho, pero hasta que no se firme nunca lo daremos por confirmado, porque puede haber muchas vueltas. Pero aquí, normalmente, sobre todo de los que hay y de los que están, va a, sobre todo, prevalecer la opinión de Fran Escribá. Pero esta semana estamos escuchando, pues, algunos, como ayer escuchamos a Edu Albacar, alzando la voz ante la rumorología de que no se lleva bien con Escribá y que puede salir. Ya dejó claro que no entiende esa rumorología y que él va a cumplir su año de contrato y entiende que se va a quedar y que se lleva bien con Escribá. También Fidel decía ayer, pues, que si está en esa nube de posibilidades de, como no ha rendido bien, salir, pues que él ni lo sabe ni lo quiere saber, que él quiere cumplir el año de contrato. Y hoy el que ha sonado evidentemente a despedida es Carles Gil. Le preguntamos sobre, lógicamente, su futuro. Y esto es lo que decía. Sí, ya bueno, para disfrutar, pero bueno, seguir manteniendo un poco la carga de trabajo para de cara a las vacaciones. Y bueno, sí que es verdad que estamos ya todos con ganas de vacaciones, pero bueno, nada, queda una semana, estamos disfrutando y que pase rápido. Yo tengo 2 años más de contrato en el Valencia, por lo tanto soy jugador de Valencia y estoy a expensas de tener una reunión con ellos para aclararlo todo. De momento, lo que te digo, estamos esperando un poco a ver qué nos cuentan ellos, pues eso, a tener una reunión para hablar las cosas y dejarlo todo claro. No, como no sé tampoco la idea que llevan ellos, pues no te puedo decir nada ahora mismo. Lo que te digo, en esa reunión pues dejaremos las cosas claras y sabré mi futuro. No, tampoco, que está claro que hasta que no decida allí en Valencia, no se puede decir nada, por lo tanto aquí no me han dicho nada, y lo que te digo, estoy esperando la llamada del Valencia y aclararlo. No lo sé, eso ya no depende de mí, depende de ellos. Yo sí que he estado aquí estos 2 años muy feliz, muy contento, he vivido momentos muy buenos y me voy, creo, siendo mejor futbolista, mejor persona y habiendo aprendido muchas cosas. Se le seguía insistiendo, evidentemente toda la rueda de prensa ha girado en torno a su futuro y a la posibilidad de que volviese por tercera vez a ser cedido al equipo ilicitano, pero... Lo que te digo, aquí he sido muy, muy feliz, pero sí que es verdad que bueno, que creo que posiblemente se acabe mi etapa aquí en el Elche, no lo sé. Y bueno, es que como todavía no sé qué quiere Valencia, qué me van a decir, tampoco te puedo decir nada más. Si no tiene claro qué es lo que va a decirle el Valencia, ¿cómo entiende que posiblemente se ha acabado su etapa en el Elche? Yo creo que sí. Él tiene claro, lo que pasa que le cuesta decirlo, que lo que quiere es irse al Valencia y jugar en el Valencia. Carles, si no cuesta tanto decirlo, si es entendible, yo lo entiendo perfectamente. Pasa que me imagino que el chaval a lo mejor no quiere decirlo de manera que suene mal para la afición blanquiverde, pero esto es algo lógico, ¿no? O sea, sí, es el equipo de tu ciudad, que llevas soñando, eres del Valencia toda tu vida, y además es un equipo más grande que en el que estás, pues oye, agradecido a los servicios prestados, al Elche Club de Fútbol, me ha dado la oportunidad de crecer, de hacerme con un nombre, pero ahora me voy al Valencia, y no pasa nada por decirlo. De todas formas, decía también esto. Simplemente que bueno, que tengo 2 años de contrato allí, y lo lógico es que si tengo 2 años de contrato allí, pues sea más complicado volver aquí. Dice que tiene 2 años de contrato allí y que, como tiene 2 años de contrato, será más complicado volver aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las 2 temporadas que has estado en el Elche no tenías contrato? Hombre, no creo que sea así. O sea, no tiene nada que ver que tengas 2 años más de contrato. De hecho, los 2 años que has estado cedido aquí tenías también contrato y no ha sido complicado jugar en el Elche. Es una cuestión de voluntad. De voluntad y de que Pizzi, que presumiblemente va a seguir después de la compra de Peter Lim, el Valencia, parece que va a seguir todo como está, el cuerpo técnico, secretaría técnica, si Pizzi te quiere, evidentemente, a jugar en el Valencia, que es tu ilusión, si es entendible. Pero, hombre, lo de la excusa de que porque allí tienes contrato va a ser complicado volver aquí, por esa regla de tres no hubieras venido nunca, porque, que yo sepa, contrato tenías, ¿no? Se ha hecho un pequeño lío ahí. Insisto, creo que se ha hecho un pequeño lío porque él no lo quiere decir demasiado alto, para que no se entienda que es un menosprecio al Elche, Carles, que no es un menosprecio al Elche, que estamos encantados, yo por lo menos, de que hayas venido al Elche, que hiciste una gran campaña el año del ascenso y este año, pues posiblemente lo que tú decías, que ahora lo vas a decir, la adaptación, la exigencia, quizás se te pedía más a ti que a los demás, pero se te ha pedido a ti más que a los demás, porque seguramente tú eres mejor que los demás y tienes muchas más capacidades y una edad fantástica, pero que no hay que poner excusas de que no, porque tienes contrato allí, va a ser complicado volver aquí. Si ya lo tenías y has vuelto, este año además. Bueno, seguí hablando Carles Gil. Es que de momento solo estoy centrado en lo que me llega primero Valencia, porque mi primera idea es estar allí y luego si por lo que sea deciden que no debo estar, pues ya miraré otras opciones. Así de claro. Su primera idea, y está centrado en el Valencia porque su idea es volver allí. Perfecto. Eso lo entiendo perfectísimamente. Y si alguien aquí en Elche le sienta mal, pues puede que le siente mal. Pero es que es la verdad, es ley de vida. Él es del Valencia y el Valencia es un gran club. Lo normal es que quiera volver al Valencia. Pero no pongas parches de que porque tienes contrato allí ya no vas a poder volver aquí, insisto, si no, no hubiera jugado este año. Pero bueno, es una, yo creo que un pequeño malentendido y yo entiendo que a él le cueste explicarlo. Pero también iba un poquito más allá y aquí sí se le nota como un poco fastidiadillo, ¿no? Porque se le ha exigido mucho. No, yo cada partido lo doy todo. Otra cosa es que salgan las cosas mejor o peor o que pues bueno, las circunstancias que se han dado, pero nadie puede negar que yo lo haya dado todos los partidos. Está claro que a mí aquí se me exige mucho, y eso está bien, yo también me exijo mucho, pero bueno, también hay que verlo como que es mi primer año en Primera División, del club en general, que es un año de adaptación. Hemos conseguido el objetivo, que era la permanencia, y por lo tanto tenemos que estar todos contentos. Aquí se le exige mucho, insisto. Gracias a que se le exige mucho, posiblemente ahora sea mejor jugador que hace dos años. Yo creo que eso lo tiene que entender. De hecho, el que más le ha exigido es Fran Escribá, que es el que apostó por él. Yo espero que se quiera ir al Valencia porque él es del Valencia y le gusta jugar en el Valencia, no porque aquí se le haya exigido mucho. Porque si aquí, Carles, se te ha exigido mucho, no tienes ni idea de lo que te van a exigir en el Valencia. Mucho más, porque el Valencia no aspira a la permanencia. El Valencia aspira a mucho más. Y con el nivel que has dado aquí, en el Valencia dudo mucho que puedas jugar. ¿Que tienes capacidad para jugar en el Valencia? Yo creo que sí. Pero te falta dar ese paso al frente, de acercarte al área, de ser ese futbolista bandera. Lo que hiciste el día del Celta, el único gol que has marcado en Primera División. O sea, decir, cojo las riendas, me echo al equipo a las espaldas y aquí soy yo el mejor y decido los partidos. Y eso es lo que ha visto en ti Fran Escribá, y por eso te ha exigido. Pero no te marches fastidiado porque te han exigido, porque entonces no sabes dónde te has metido. Esto es fútbol de Primera División y te quieres ir al Valencia. Allí te van a exigir más. Le recordábamos algunas palabras de Escribá exigiéndole más. Sí, pero bueno, también dijo el otro día que tampoco se puede esperar todo el primer año de un jugador joven como yo, y que te digo que es mi primer año en Primera División y que está claro que puedo más, mucho más, pero no porque no haya dado en el campo, sino porque soy muy joven y aún me queda muchas cosas por aprender. No creo que con 21 años vaya a dar lo máximo de mí todavía. Ahí tiene toda razón. Con 21 años no va a dar lo máximo, porque está en plena evolución, está en construcción, está fogueándose y por eso viene a un equipo como el Elche. Pero que le van a exigir, pues no le queda. Y con las cualidades que tiene, si se le exige y él lo acepta, puede llegar a ser ese buen futbolista de Primera División. Hasta el momento ha sido un proyecto de buen futbolista porque no acaba de explotar. Posiblemente por la edad, por lo introvertido, o a lo mejor porque este es su techo y nos hemos equivocado y pensamos que podía llegar a más. Yo creo que puede llegar a más. Sinceramente, creo que a lo mejor no es un jugador para ser la referencia en un Valencia, no puede llegar a ser un Silva, pero sí puede ser un buen jugador de un equipo como el Elche, un jugador bandera de una plantilla de ese perfil. Pero bueno, el tiempo nos dirá hasta dónde puede llegar Carles Gil.

también relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear, Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Pues ya tenemos a todos los personajes preparados. García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos en esta finalísima recta final de la Liga. Es increíble, nos queda esa finalísima de Champions. Toda una ciudad como es Madrid, entera, llena de ilusión. Y un país entero viendo a ver uno del Madrid, otro del Barcelona, que se han convertido al Atlético de Madrid. Vaya. Así que nos espera una jornada emocionantísima y de las de siempre. Así que, sin más dilaciones, vamos a por esas casillas. Casilla número 1 y 2. Fíjate quién ha venido. Pero bueno. Roberto Carlos, el mejor lateral izquierdo, dicen, de la historia del Real Madrid. Roberto, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Pero qué haces por allí? Bueno, pues la verdad es que mira, estaba deseando porque Madrid me ha invitado para ir a Lisboa. Y estoy haciendo un pequeño ruta por España y he parado por aquí por Elche porque estáis en primera división. Vaya, vaya, claro que sí. Y bueno, también me gustaría de venir también para asesorar un poco para que fichen un buen lateral izquierdo como yo. ¿Te ha costado conseguir entrada? Porque el otro día ponía un Twitter un compañero tuyo, Iván Elguera, que se quejaba de que el Madrid no le había conseguido una entrada. Luego le respondía uno que él, como paquete que fue en Segur, tampoco le mandaron ninguna. Pero vamos, que tú has conseguido entrada, ¿no? Bueno, la verdad es que te voy a decir una cosa. Simplemente tuve que levantar el teléfono y decirle, dame esas entradas y ya las tenía en la casa. Te veo con la misma chispa, la misma rapidez que cuando jugabas, ¿eh? Es que está claro, lo que lleva uno lo lleva la sangre. Oye, ¿y tú ganaste la séptima, la octava y la novena con el Madrid, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, era otro tipo de fútbol. ¿Ah, sí? Porque era un fútbol más físico, más táctico, sobre todo en el centro de campo. Uh-huh. Ahora es más de atletas, como yo en esa época era. Vaya. Pero fíjate, si tuviéramos el equipo que yo tenía, si tuviéramos a un Bale, a un Cristiano Ronaldo, hubiéramos ganado más. Hubiera ganado todo. Exactamente, ahora lo que yo veo es que mucha velocidad. Mucho atleta, efectivamente. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver, casilla 1, Eibar a la vez, eso sí. Es una X. Y la casilla 2, Numancia Deportiva, 1-2. Pues Roberto Carlos, que va a seguir, sin duda, va a ser fan del Madrid. Que te veo muy bien, ¿eh, Roberto? Ay, claro que sí, vamos a ganar 2-1. 2-1, seguramente nuestro próximo invitado no está tan de acuerdo. Torrente, buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Carlos dice que va a ganar el Madrid. Ese no sabe dónde está, coño. A ver, ¿qué va a pasar? Esto lo que va a pasar es que el Atlético de Madrid va a dar un golpe ciego a la mesa y va a decir, vamos a ganar la Liga, vamos a ganar la Champions. Y a ver, lo de... ¿Va a jugar Diego Costa? Lo de la placenta de yegua, eso de cachondeo. A ver, eso es de verdad. Eso, ¿tú sabes que la Jenny tiene dos placentas que eso sí que son de yegua? ¿La Jenny? La Jenny tiene unos productos de esos que te levantas enseguida la placenta. Ella dos placentas. Exactamente, tiene dos placentas. Y yo le dije ya a Cerezo que se dejara de tostería, que me lo dejara a mí el Diego Costa, que lo ponía yo enseguida a punto, coño. O sea, la Jenny lo hubiera arreglado bien. La Jenny lo pone enseguida que se come el césped. Vaya. Así que mira, vamos a ver. Casilla 3, Jaén Ponferradina, se lo va a poner 1. Y la casilla 4, Girona Mallorca, 1-1. Y el Atlético de Madrid, Paco, va a ganar. Va a ganar. Va a hacer un partido histórico. Ahí está, sí señor. Va a ganar, coño. ¡Hala! ¡Adiós, Torrente! ¡Hasta luego! Sin duda que el próximo protagonista no puede ser otro que su majestad, don Juan Carlos. Buenas tardes, majestad. Buenas tardes. Va a estar en la finalísima en Lisboa. Hombre, ahí nos vamos la reina y yo. ¿Sí? Vamos a coger ya, nos vamos en un coche, porque está la economía un poco... nos han pegado el toque. Sí, bueno, ya vendió el barco. Exactamente, vendió el barco y nos íbamos ahí, venían a por nosotros y nos han recortado. Pero vamos, en patera tampoco es eso, ¿no? No, vamos a irnos en un cochecito diésel de aquí, de que tenemos en Zarzuela, que consume muy poco. Ajá. Es un mecherico. Dando ejemplo, muy bien. Exactamente. Nos vamos la reina y yo. Y si alguno se quiere venir con nosotros, porque el chiquillo de la Leticia no estaba muy convencido. Ya. Y se marcharán, me imagino, con orgullo y satisfacción. Hombre, también. ¿Cómo lo sabes, Paco? Es que se me ve venir ya. Así que yo creo que vamos a ver un partido de los dignos de cómo es la marca España. Pero mójese, ¿quién va a ganar? Pues yo le voy a decir una cosa, yo quiero que gane el Atlético de Madrid por mi chiquillo. Sí, él es Él ya sabemos que es colchonero. Sí, exactamente. ¿Verdad? Así que mire, para que no se peleen, un 1-1, prórroga, penalti y el Atlético campeón. Bueno, bueno. Así que, bueno, Las Palmas de Creativo a la casilla 5-1X. Sí. Y la casilla 6, Córdoba de Madrid Castilla, esto 1-1. Pues lleven cuidado por la carretera, majestad. Venga, un saludo. Hasta luego, ahí con la Reina Sofía haciendo de copiloto. Sí, señor. Seguramente nuestro próximo invitado nos explica bien las tácticas y la estrategia. Don Jorge Valdano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué partido vamos a ver mañana? Lo que vamos a ver es un partido donde el Madrid ha perdido su brújula. Su brújula en el centro del campo es Xavi Alonso. Sí, es verdad. Entonces, yo no sé cómo lo logrará hacer Carleto. Pero yo lo que estoy viendo es que el Madrid va a tener que cambiar radicalmente de sistema. Vaya. ¿Y lo de Diego Costa, crees que hay lesión? Yo pienso que es un invento. ¿Ah, sí? Yo pienso que sí. Están jugando dos equipos, juegan a la táctica, juegan al engaño y juegan al despiste. Típico de entrenador argentino. Exactamente. ¿Qué le voy a decir yo? ya. Entonces, está claramente de que va a jugar Diego Costa. Y luego el Atlético de Madrid, usando el sistema de siempre, yo creo que puede dar una sorpresa al Madrid. Uy, yo y que todo el mundo da por hecho que el Atlético, hasta Jorge Valdano. Así que bueno, la casilla 7, Sabadell-Tenerife, le ponemos una X. Y la casilla 8, Murcia-Zaragoza, le pongo un 1. Bueno, favorito el Atlético de Madrid, lo dice hasta Di Stéfano. Esto ya, cómo estarán los merengues. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Pues este es evidentemente el sonido que mañana podremos escuchar en Lisboa y en todas las televisiones del mundo. El himno de la Champions. Hombre, tenemos aquí un periodista reputado como es Manolete. Buenas tardes, Manolete. Buenas tardes, Paco. A ver, ¿tienes alguna promesa por si gana el Atleti la Champions? Tengo una promesa que va a ser un campanazo. Sí. Sí, porque ya está hablando con Esperanza Aguirre. He estado hablando también con Ana Botella para que me dé permiso, que si gana el Atlético de Madrid la Champions, me voy a meter en calzoncillos en Neptuno. No me digas. Lo voy a dar todo. Qué desagradable, ¿no? Es desagradable, pero para una Champions se hace lo que haga falta. Ya, pero que vamos, no sé si fueras un modelo de portada, de revista, pero... Ahí es donde está la gracia. Ya. Bueno, que va a ganar el Madrid, ¿no? No, el Atlético de Madrid es el que va a ganar. Ya tengo ya varias apuestas con madridistas. ¿Sí? Y como gane el Madrid, me voy a arruinar. Bueno. Así que vamos a ver, la casilla 9, Sporting Barcelona B, ponemos un 2. ¿Sí? Y al Corcón Mirandés, casilla 10, un 1. Un 1. Perdona, Manolete, te dejo porque estamos casi ya en Zarzuela. Don José Bono, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va usted a votar en las europeas? Pues me lo estoy pensando, fíjese, que lo diga un político. Pero es que estoy viendo que estas elecciones europeas va a haber más abstención que en un partido del Hércules. Esa ha sido buena. Es increíble porque estoy viendo yo que la gente está desengañada, la gente no tiene ilusión, pero es que tenemos que ir a votar. Yo no sé a quién voy a votar todavía. ¿Cómo que no? Me tiran del Partido Socialista y es que estoy como Mourinho, me han tirado y estoy rencoroso. Hay que votar por España. Exactamente, mira, ese voto es el que voy a realizar. Así que, y otra cosa, miren lo que le voy a decir. Sí, porque le quería preguntar que usted tiene cuadras, tiene caballos, tiene yeguas. ¿Cómo ve esto de la placenta y que se recupere Costa en tiempo récord? Es que, mire, nosotros teníamos a una yegua de aquí, una auténtica campeona. Ha corrido en el hipódromo, ha ganado varias carreras. Y siempre que he tenido una micorrotura, le hemos puesto al caballo pura sangre. Es que la ha curado enseguida. Sí, ¿cómo? Pues imagínenselo usted, a la carrera firme, y al galope. La ha puesto firme. Exactamente, la ha puesto firme. Así que bueno, vamos a ver. En la casilla 11, Hércules Lugo, esto es un 2 como una casa. ¿Sí? Y la casilla 12, Spezia Bari, esto no sé, no lo entiendo. Esto pues le ponemos una X. O sea que Diego Costa tenía que haber ido a sus cuadras para que lo pillase el caballo por banda. Exactamente, lo hubiera puesto enfilado enseguida. Gracias, señor Bono. Venga, un saludo. Hasta luego. A ver, Don Carlo Ancelotti, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos dejado para el final a los dos grandes entrenadores de la Champions, el entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti. A ver, ¿Cristiano va a poder jugar? Yo pienso que Cristiano es una persona que nos hace falta. Sí. Pero Atlético de Madrid juega despiste, yo no voy a hacer menos. Ya, o sea que puede ser que sí o puede ser que no. Yo en este momento no sé qué decirte, pero tenemos jugadores que pueden reemplazar al Luso y puede hacer una gran partida. José. José está lesionado. Ah, vale. Pepe. También está lesionado. Xabi Alonso. Entonces, está la final muy jodida. Está muy mal, lo veo muy mal, ¿eh? Está la final muy mal, bueno, ya veremos. Le veo victimista, ¿eh? Le veo victimista. Es una cosa, No sé si es una pose o... Bueno, no sé, bueno. Y estoy haciendo un papel como Simeone. Sí, señor. La casilla 13, Pescara Módena, eso es una X. Eso lo controla usted bien, exacto. El fútbol italiano. Y la casilla 14, Novara Varese, es un 2. Un 2. Pues perdone, señor Ancelotti, entrenador del Real Madrid, porque... Lógicamente, el Cholo Simeone también visita los estudios de Radio Marca antes de la final de Champions. Diego Pablo Simeone, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién va a ganar? Aquí está claro, Atlético de Madrid, aquí no hay tácticas. Con un par. No hay convencimientos. Aquí solo hay que creer. Solo hay que creer y solo hay tres palabras, ganar, ganar y ganar. Me gusta su filosofía. Y eso es lo que yo le dije a los jugadores. Ellos saben lo que tienen que hacer, saben su postura, saben cómo tienen que desenvolverse en el campo y saben que tienen que lograrlo. Ahí. Más de 15.000 atléticos que han cruzado España entera y luego una ciudad que está prácticamente patas arriba. Está claro. Entonces tienen que lograrlo. A ver, ¿Diego Costa va a jugar? Eso no se lo voy a decir. Pero... Diego Costa tiene una lesión, está curándosela, pero de momento no sabemos si podrá estar o no. En este momento yo te diría que un 90% que no va a estar. Un 90%. Los médicos dicen un 100%, pero bueno, ya veremos. Yo pienso que Diego Costa es un toro. Pero vamos, de Miura, desde luego. Entonces, jugadores de este calibre se pueden recuperar más pronto de lo que la gente piensa. Vamos a ver, vamos Así a ver. Así que, bueno, el pleno al 15, Real Madrid, Atlético Madrid, 1-2. Señor Simeone, que gane el mejor. Así que sea. Muchas gracias, mister. Un saludo. Y a Carlos Gil. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias y espectacular partido que nos espera este sábado. Vamos a disfrutarlo. Por encima de ser seguidor del Madrid o del Atlético, vamos a disfrutar de una finalísima española. Suerte y que gane el mejor. ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.